sucedió entre tú y yo. No sé qué pasó, pero se marchó. Y muy solo yo estoy, frío día sin sol, y todo es por ti. Tu perfume quedó en mi almohada y hoy no te tengo aquí. Y sufro yo por ti, y lloro yo por ti. Y muy solo yo estoy, frío día sin sol, y todo es por ti. Tu perfume quedó en mi almohada y hoy no te tengo aquí. Y sufro yo por ti, y lloro yo por ti. Y muy solo yo estoy.